expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados. Solo hay una fuerza capaz de acabar con estos organismos del capital. ¡Revuelta! ¡Conflicto! Muy buenas, amigos de Onda Expansiva. Volvemos con un nuevo programa. Esta vez hemos dejado nuestro estudio y hemos salido de nuevo a la calle buscando la noticia. Ayer mismo, 29 de abril, se produjo el desalojo de una serie de vecinos que vivían en un edificio de la Plaza Vega. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con uno de ellos, que nos va a poner al día de la situación, de dónde proviene este conflicto, de cuál es el resultado actual de esta actuación, etcétera. Hola, muy buenas. ¿Cómo te encuentras, compañero? Hola, buenas noches. Pues la verdad es que estoy superando un poco el shock que nos ha supuesto el desalojo de esta noche, que no es más que el último capítulo de esta situación de acoso inmobiliario que venimos sufriendo ya hace ya bastantes años. Y bueno, pues superando un poco. Pero la verdad es que la moral va y viene. Ahora mismo estamos un poco así. ¿Nos puedes contar un poco cómo se produjo el desalojo? ¿Cómo fue la situación que vivisteis? Pues el desalojo fue algo espectacular porque fue por medio de la policía, los bomberos, por si tenían que tirar puertas o romper verjas, con voces, con lloro por parte de la titular de la pensión. Bueno, en plan casi de película. Lo que pasa es que lo hicieron bien porque lo hicieron de madrugada, entonces pues no había ningún medio presente ahí para ser testigo. O sea, con nocturnidad. Con nocturnidad, preparado con toda alevosía por el jefe de la policía local, que lo ha reconocido en el diario de Burgos, quien fue el que preparó el dispositivo, lo llaman ellos. O sea, con una frialdad pasmosa, con el efecto calculado que han conseguido, claro. O sea, esto si no es acoso, no sé que venga Dios y lo vea. Bueno, pues y para poner un poco al día a nuestros oyentes, ¿de dónde proviene toda esta situación o dónde proviene este conflicto que mantenéis con el Ayuntamiento de Burgos, efectivamente? Pero ¿desde cuándo estamos hablando en esta situación? Bueno, la verdad es que la historia viene de muy atrás y sería muy difícil resumirlo en poco tiempo. Pero digamos que es una situación de acoso inmobiliario que en primera instancia movieron unos señores particulares, unos especuladores que han adquirido un alto porcentaje de la propiedad de la casa, que han hecho todo lo que han podido por acosarnos por las técnicas clásicas de acoso inmobiliario y como no obtuvieron los resultados que ellos querían, han dejado el testigo al ayuntamiento, que ha empleado todos sus recursos de forma, bueno, masiva. Unos recursos, claro, impresionantes, y han hecho, pues, digamos, han bordeado incluso el límite de lo que podían hacer. En este caso se dan muchas cosas inéditas, realmente espeluznantes, y se cuentan los detalles. Es decir, que es un nuevo episodio de los que estamos acostumbrados en esta ciudad, ¿no? Una cacicada, la especulación urbanística que toma la iniciativa y os ha desalojado. ¿Ahora mismo dónde estás viviendo? Pues ahora mismo estamos viviendo, nos han facilitado un piso del ayuntamiento, un piso para gente con problemas de integración, realmente, pero decían que no había otro, y anoche nos dieron una habitación de hotel. Pero no sabemos ni por cuánto se va a prolongar esta situación, ni qué va a pasar después. La idea inicial, la idea reconocida por ellos, es que cuando terminen las obras en el 8 y en el 10 podamos volver a nuestra casa. Pero nosotros dudamos muy seriamente después de todo el recorrido que ha tenido todo este asunto y lo más normal es que ya no podamos volver a nuestra casa nunca más. Una vez que ya esté demolido todo, pues ya se lo repartirán a su gusto o intentarán expropiarme de una forma o de otra. Bueno, pues el paquete completo, vamos. Desde los medios de comunicación se habla de la ruina del edificio. Tú que has estado viviendo en este lugar, Coméntanos la situación. ¿Tú crees que es una expresión real? ¿Se ajusta a la realidad esta expresión? Bueno, es una expresión que evidentemente sí ha salido en Diario de Burgos y en otros medios. De lo que afecta a mi casa, se ha dicho, bueno, por activo y por pasiva, esta ruinosa esquina, esta... La verdad es que la situación real, física, desde luego dista mucho de la realidad. Y la situación legal también, porque ellos sí que declararon la ruina hace ya unos años, con la obligación en la misma resolución de demoler la casa, pero se recurrió y al final, aunque nos denegaron el recurso, se ha ganado en el Tribunal Superior de Castilla y León. Con lo cual, ahora mismo el propio ayuntamiento reconoce que nuestra casa, lo que es Plaza de Vega 6, no tiene ninguna situación de ruina, ni ruina inminente, ni ruina técnica, ni de ningún tipo. Claro, porque lo contrario sería desacatar la sentencia judicial, entre otras cosas. Lo que sí que está declarado ruina ya hace cosa de 9 años es el 8 y el 10. El 8 y el 10 que... en realidad, el inicio del expediente fue por una queja personal mía porque sospechaba que nos podía ocasionar daños, pero la finalidad mía no era que lo declararan ruina, sino que pusieran medidas para evitar daños a nuestra casa y a nosotros. No han hecho nada durante prácticamente 12 años y ahora, después de haberlo declarado ruina hace ya 9 años, dicen... Que ya es tarde y que hay un riesgo inminente para nosotros, no entendemos nada. No era, yo, vamos, honestamente pienso que no es ni lo de antes ni lo de ahora, ni es la premura que ahora dicen que tenemos que abandonar la casa, ni lo de antes que no pasaba nada, porque realmente no han hecho nada durante todo este tiempo que lleva denuncia. ¿Tú qué crees que ha sido el motivo que ha acelerado el proceso, que ha llevado a esta premura e incluso actuar de madrugada? Sí, me lo he preguntado y la explicación más razonable para esta ofensiva ahora en este momento posiblemente sea que o les ha llegado o está a punto de llegarles una resolución, un informe de obras de la Junta de Castilla y León que prohibiría la actuación que quieren hacer ahí porque se trata de casco histórico y estaría protegido por la Ley de Patrimonio. Yo recuerdo que esta última Semana Santa o la festividad que se celebra durante estas fechas realizasteis una iniciativa para visualizar vuestro conflicto. ¿Nos la podrías comentar o se la podrías hacer también presente a nuestros oyentes? Sí, pues aprovechando la Semana Santa, las procesiones y tal, pues el día de la procesión del encuentro nos crucificamos simbólicamente en el puente de Santa María con unas pancartas... Quiero sombrero de cormoniquero. Robaste soles de plañir en primavera, quebrantos en papel de oro. Robustos signos umbrosaron mi quimera y los garbanzos de mi agosto en frío. Me los comí en una cala de río donde no quedan varetas ni estíos. Contaminaste los amagos de mi espera, los arrumacos con la envidia. Deshabitasteis con sotón la aurora yerta y las violetas de mi alergia he vendido de puerta en puerta por la voluntad. Porque no llevo sombrero de colmo, ni palmas de atrezo, ni lengua de esmero. Soy un borracho de la madrugada. Y es que no tengo apetito, ni como, ni le pido peras al olmo, ni en ti me embeleza borracho de la madrugada. Pues volvemos con José Antonio Sierra, que como comentábamos es el compañero, el vecino que ha sido desalojado por parte del ayuntamiento, y nos estaba informando, nos estaba contando de la última iniciativa que habían realizado durante la celebración de la llamada Semana Santa. Cuéntanos, José Antonio. Bueno, pues básicamente consistió en que tres compañeros pues nos pusimos unos petos, como si fuéramos penitentes de Semana Santa, pues con leyendas alusivas a lo que nos estaba pasando, con una especie de cruz, y yo personalmente me encadené a una de las farolas. O sea que una iniciativa bastante explícita para hacer ver cómo era vuestra situación actual, cómo era la situación en aquel momento, que ahora se ha materializado. ¿Tú crees que sirvió de algo aquella iniciativa? Pues yo creo que todas estas cosas sirven, porque aunque no veas el resultado inmediato, sí, tienen un efecto que a lo mejor tú no lo ves o no sabes cuándo va a suceder, pero yo creo que sí. En concreto, pues ese día se llevó mucha gente, muchos turistas de Burgos, o sea, que vinieron a Burgos, se llevaron un recuerdo de la Semana Santa de Burgos a su casa y fue la otra procesión, la otra pasión. La otra pasión, la otra Semana Santa y la otra forma de ver una ciudad como Burgos, fría, hostil, hay quien la definía como incluso asperona, pero que también tiene una movilización, que también tiene un mundo subterráneo de gentes que se movilizan, de gentes que responden. Y ahora mismo, José Antonio, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Tienes algo pensado? Bueno, pues en principio sí que el ayuntamiento nos ha dejado un piso, pues eso, para de esos que tienen cartera, pues para gente con problemas de alojamiento. Y bueno, pues lo inmediato es eso, pero no sabemos ni cómo va a ser la experiencia, ni por cuánto tiempo se va a prolongar. De momento, pues es una incertidumbre en ese sentido. Y lo que voy a hacer, pues a partir de ahora, pues voy a dar guerra por todos los medios a mi alcance, con toda la ayuda que pueda reunir y todo lo que se nos ocurra. Desde luego, esto no me ha hundido lo más mínimo y bueno, hasta, como dicen, mientras hay vida y esperanza. Efectivamente, desde Onda Expansiva, pues te queremos animar, haremos lo posible, lo que esté en nuestras manos, y te deseamos suerte y expresamos nuestra solidaridad con tu caso. Esperemos que la cosa se solucione, que tarde o temprano encuentres un lugar donde poder vivir, porque además es un derecho básico, el derecho a la vivienda, el derecho a poder tener un sitio donde poder permanecer. Muchas gracias, José Antonio, y ya si quieres decir algo. Pues sí, al hilo de lo que has dicho lo último, simplemente eso, que yo a veces me pregunto a mí mismo qué es lo que he hecho para merecer esto, como dice la historia, y es muy simple. Hace 20 años mi familia se metió en una hipoteca para comprar una vivienda que ya creíamos que iba a ser pues ya el reposo para mi madre, que se iba a jubilar y todo lo demás, y de repente nos vimos envueltos en una batalla con los intereses de unos especuladores que se ve que en Burgos pues funciona la cosa así, de esta manera, y desde entonces ha sido un sinvivir. Nuestro único delito ha sido ese, comprar esa vivienda, haberlo pagado con una hipoteca de una familia trabajadora, y parece ser que en Burgos basta que un señor diga, deja de ser de sus legítimos propietarios y pasa a ser de mi propiedad para que todo se vuelva a su favor, el ayuntamiento se lo facilite, etcétera, etcétera. En mi lenguaje se llama robar, ellos lo llaman expropiar. Suerte, José Antonio, muchas gracias por mostrarnos tu voz y un saludo a todos nuestros oyentes. Ya sabéis, Onda Expansiva, expandiendo conciencia crítica. Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y no termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación.